Ejercicio 1C. Hola, Carlos. ¿Dónde vas? Voy al centro. Es el cumpleaños de Anouk y voy a comprarle un regalo. ¿Y ya sabes el regalo que le vas a comprar? Pues no sé. Anouk es muy especial. Le gustan mucho las sandalias, pero para todos los días prefiere llevar zapatillas de deporte. Eso sí, lo que tengo claro es que odia los zapatos de tacón alto. En fin, que no sé... Si no lo sabes, ¿por qué no le compras algo de ropa? ¿Ropa? Bueno, sé que a Anouk no le gustan los vestidos, pero le encantan las faldas. Vaya, no sé su talla. ¿Y un bolso? ¡Es verdad! ¡Le encantan los bolsos! Sobre todo los bolsos pequeños.